mojarán. Llueve, llueve, abro mi paraguas. Llueve, llueve, me voy a tapar. Llueve, llueve, salto en el charco. Llueve, llueve, me voy a resfriar. Llueve, llueve, botas yo me pongo. Llueve, llueve, mis pies secos están. Llueve, llueve, saco bien la lengua. Llueve, llueve, fresca el agua está. Llueve, llueve, chapoteo y bailo. Llueve, llueve, me gusta jugar.